Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Surgió nueva evidencia de que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizaron armas químicas durante el ataque a Fallujah del año pasado. La semana pasada, el Pentágono confirmó por primera vez que utilizó fósforo blanco como un arma para atacar a combatientes iraquíes, pero el Pentágono rechazó las afirmaciones de que el fósforo blanco es un arma química. El fósforo blanco es frecuentemente comparado con el napalm porque se vuelve combustible espontáneamente cuando se expone al oxígeno y puede quemar la piel hasta los huesos. Mientras que el Pentágono niega que el fósforo blanco sea un arma química, un documento descubierto recientemente del Departamento de Defensa revela que así fue exactamente como los militares lo describieron cuando Saddam Hussein presuntamente lo utilizó hace una década. Un documento desclasificado de inteligencia del Pentágono de 1995 dice: las fuerzas iraquíes leales al presidente Saddam podrían haber utilizado armas químicas de fósforo blanco contra los rebeldes kurdos. Mientras tanto, un comandante británico admitió que entrenó a sus soldados para utilizar el fósforo blanco como un arma. Hasta ahora, el gobierno británico sostuvo que solo utilizó fósforo blanco con propósitos tácticos. En Irak, líderes chiitas, kurdos y sunitas presentaron un comunicado conjunto pidiendo fijar un cronograma para la retirada de los soldados estadounidenses. El New York Times informa que es la primera vez que las facciones políticas piden conjuntamente que se establezcan plazos para la retirada. El comunicado se dio a conocer durante una conferencia de reconciliación que fue auspiciada por la Liga Árabe. Entre las personas que asistieron estuvo el presidente de Irak, Jalal Talabani. Los líderes también censuraron los ataques iraquíes a civiles, instituciones gubernamentales e instalaciones petroleras y pidieron la liberación de todos los prisioneros detenidos sin ser enjuiciados. Dijeron que la oposición de Irak tiene derecho legítimo a la resistencia, pero censuraron el terrorismo y los actos de violencia, asesinatos y secuestros. Mientras tanto, en Washington, el vicepresidente Dick Cheney habló el lunes en el American Enterprise Institute y realizó advertencias contra la retirada de los soldados estadounidenses. Cheney dijo: estarán Estados Unidos y otras naciones libres, mejor o peor, con Zarqawi, Bin Laden y Zawahiri controlando Irak. Una retirada precipitada de Irak sería una victoria para los terroristas, una invitación a más violencia contra las naciones libres y un terrible golpe para la futura seguridad de Estados Unidos. Cheney también acusó a las personas que critican la guerra de corruptos y desvergonzados por sugerir que la Casa Blanca engañó a la nación para comenzar la guerra en Irak. Cheney afirmó que es totalmente falso que el presidente Bush haya distorsionado, exagerado o falsificado información antes de la guerra. En otras noticias sobre Irak, las Fuerzas Armadas estadounidenses afrontan críticas luego de que soldados dispararan contra un auto en Bakuba, matando a 5 integrantes de una familia iraquí. La policía iraquí dijo que entre los muertos había 3 niños menores de 4 años. Testigos dijeron que la familia se dirigía a un funeral cuando ocurrió el incidente. Funcionarios militares afirmaron que los disparos se efectuaron luego de que el conductor ignoró órdenes de detenerse. Un portavoz militar dijo: esto es una tragedia, pero estas tragedias ocurren únicamente porque Zarqawi y sus matones andan sueltos por ahí manejando coches bomba. Un pariente de la familia rompió en llanto el lunes mientras hablaba con los periodistas. Estaba parado junto al cadáver de uno de los hombres muertos. El periódico británico Daily Mirror informa que el presidente Bush consideró la posibilidad de bombardear la emisora de televisión árabe Al Jazeera el año pasado. El periódico basó su informe en un memorando secreto de Downing Street que revela que Bush dijo al primer ministro británico Tony Blair en abril de 2004 que quería atacar las oficinas de Al Jazeera en Doha, la capital de Qatar. Blair presuntamente temía que tal atentado provocara ataques en venganza. El Mirror citó una fuente que dijo: el documento es explosivo y sumamente dañino para Bush. No hay duda de que lo que Bush quería hacer y sin duda Blair no quería que él lo hiciera. Otra fuente británica dijo que la amenaza de Bush fue humorística y no en serio. En 2001, Estados Unidos bombardeó la oficina de Al Jazeera en Kabul, Afganistán, pero afirmó que fue un accidente. General Motors anunció sus planes de eliminar 30.000 puestos de trabajo en sus plantas de América del Norte, aproximadamente un 9% de su fuerza laboral. Es la reducción de personal más grande que se produjo en Estados Unidos desde que Kmart eliminó 37.000 puestos de trabajo en 2003. El presidente de General Motors y el principal funcionario ejecutivo de esa empresa, Richard Wagner, anunciaron que los despidos se llevarán a cabo el lunes. El sindicato United Auto Workers dijo que los despidos eran devastadores e instó a General Motors a que comience a ofrecer productos que los consumidores consideren atractivos y emocionantes y que quieran comprar. El presidente de United Auto Workers, Ron Gettelfinger, dijo: los trabajadores no tienen control sobre las inversiones de capital de General Motors, el desarrollo de los productos, el diseño, el marketing y las decisiones sobre publicidad. Desafortunadamente, son los trabajadores, sus familias y nuestras comunidades los que se ven forzados a sufrir por los fracasos de otros. Por primera vez, la cantidad de personas que viven con VIH alcanzó los 40 millones en todo el mundo. La organización ONU-SIDA informa que 3 millones de personas murieron de enfermedades relacionadas con el SIDA este año, entre ellas 500.000 niños. África subsahariana sigue siendo el hogar de más de la mitad de los infectados por el VIH y aumenta la preocupación por la expansión del virus en el resto del mundo. Las tasas de infección aumentaron considerablemente en Pakistán e Indonesia. En América Latina, la cantidad de nuevas infecciones alcanzó un número sin precedentes. Y en Estados Unidos, Canadá y Europa también se registró un aumento de las infecciones. Se calcula que 5 millones de personas en todo el mundo se infectaron con el VIH en lo que va del año. En Etiopía, un tribunal dictaminó el lunes que el gobierno podía retener en prisión a 24 líderes de la oposición. La tensión política en Etiopía ha aumentado desde las disputadas elecciones de mayo. A principios de este mes, la policía mató a 42 manifestantes e hirió a otros 200. Tras los disturbios, el gobierno arrestó a 9.000 personas, la mayoría de las cuales ya fueron liberadas. Sin embargo, 24 líderes del partido opositor, Coalición para la Unidad y la Democracia, permanecen en prisión y podrían afrontar cargos de traición. Amnistía Internacional declaró presos de conciencia a todos los líderes de la oposición que se encuentran en prisión. Entre los detenidos se encuentra Beran Unega, un economista que estudió en Estados Unidos en The New School y enseñó en Bucknell. Un ex colaborador de Tom DeLay se declaró culpable el lunes de conspirar con el lobista republicano Jack Abramoff para sobornar a funcionarios del gobierno, entre ellos a un congresista, y de cometer fraude por millones de dólares en perjuicio de tribus indígenas estadounidenses. El colaborador Michael Scanlon accedió a devolver más de 19 millones de dólares y a trabajar con investigadores del gobierno. Puede ser condenado a un máximo de 5 años de prisión. El Washington Post informa que la investigación sobre Abramoff podría expandirse. Media docena de miembros del Congreso, actuales y ex colaboradores del Capitolio, un ex subsecretario del Interior y ex colegas lobistas de Abramoff son investigados. El Boston Globe informa que 45.000 familias de bajos ingresos de Massachusetts pronto recibirán combustible para calefacción doméstica a menor precio de una filial de la Compañía Nacional de Petróleo de Venezuela. El presidente venezolano Hugo Chávez ofreció embarcar 285.000 barriles de petróleo a Massachusetts y venderlos con un 40% de descuento. El acuerdo fue alcanzado entre el congresista estadounidense William Delahunt, la compañía de gas venezolana Citgo y una empresa sin fines de lucro de Massachusetts llamada Citizens Energy. Se calcula que a nivel nacional, los precios de combustible para calefacción doméstica aumentarán un 50% este invierno debido a la suba en el precio del petróleo. El Consejo de Europa comenzó a investigar si la CIA utilizó ilegalmente aeropuertos europeos para trasladar detenidos a prisiones secretas. Islandia, Suecia, Portugal, Italia, España y Alemania están realizando investigaciones independientes para determinar si la CIA utilizó bases aéreas ubicadas en esos países para traslados extraordinarios. El Washington Post informó hace poco que la CIA tenía dos prisiones secretas ubicadas en Europa del Este. El Post se negó a pedido del Pentágono a señalar en qué países están esas cárceles, pero Human Rights Watch declaró que las prisiones probablemente se encuentren en Polonia y Rumania. El Baltimore Sun informa que Walmart cuadriplicó el número de lobistas que tiene en Maryland para luchar contra una ley estatal que obligaría a la gigante de ventas a ofrecer mejores beneficios a sus trabajadores. Walmart contrató a 9 lobistas en las últimas 6 semanas, lo que lleva a 12 el total de lobistas de la compañía en el estado. La ley de acceso igualitario a la salud exigiría a las compañías que tengan 10.000 empleados o más en el estado a que gasten al menos un 8% de su presupuesto para sueldos en asistencia de salud para los trabajadores o que paguen la diferencia al estado. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, otros 6 estados están considerando proyectos de ley similares. El Houston Chronicle informa que el estado de Texas habría ejecutado a un hombre inocente en 1993. El diario realizó una investigación exhaustiva del caso de Ruben Cantu, que fue procesado por homicidio a los 17 años de edad. Ahora la otra persona que había sido acusada y que además fue el único testigo del crimen, se retractó y declaró que Cantu era inocente. Debido a la investigación del diario, el juez, el fiscal, el presidente del jurado y el abogado defensor reconsideraron que el procesamiento de Cantu parece haberse fundado en omisiones y mentiras. Cantu fue ejecutado a pesar de que no había evidencia material que lo vinculara con el delito. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de Radio Mundo Real.fm.